Hola, muy buenas tardes o cuando quiera que nos escuches. Empieza aquí El Acrotador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Hola, hola. Hola, hola. Y tenemos muchas cosas que contaros porque venimos de unos días de grandes movilizaciones en la ciudad. Sí, ha sido un no parar. De hecho, empezábamos el jueves pasado con la cobertura del 20N, que estábamos en este mismo programa, por cierto. Y desde entonces han pasado muchas cosas, ya que algunos actos también enmarcados dentro o alrededor del 25N, el Día Internacional contra la Violencia de Género, por lo que el lunes tuvimos una acción simbólica en las puertas del Centro de Violencias Sexuales. El martes manifestación también. Sí, el miércoles también manifestación por la educación, la concentración de la contra la concertación del bachillerato y de la escuela de 0 a 3 años. Entonces hoy se hace solo el programa. Y no solo eso, también tenemos una entrevista súper interesante. Sí, sí. Bueno, de hecho tenemos dos, porque nos hemos pillado por banda también a una mujer que además está también en el 25N, que nos va a hablar de los protocolos contra los profesores maltratadores. O sea que, bueno. Sobre la falta de protocolos contra los profesores maltratadores. O sea que, no sé, la verdad es que hoy vamos a hablar poco. Eso está bien, ¿no? Sí, sobre todo para los oyentes. Así que eso. Bueno, que tenemos muchas redes sociales y que nos echéis una mano a Radio Topo, que unas perrillas no nos vienen mal. Así que eso, que aquí nadie cobra ni tenemos subvención de ningún tipo. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del Estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y como veníamos comentando al principio del programa, estos últimos días ha habido movilizaciones por el Día Internacional contra la Violencia de Género. El lunes 24 hubo una acción para visibilizar la realidad del CAIBIS y el día 25 hubo una manifestación a las 7 de la tarde por la ciudad de Zaragoza. Pero también hubo convocadas en Huesca y en Teruel. El CAIBIS es el Centro de Atención Integral hacia las Víctimas de Violencia Sexual. Este centro debería estar abierto 24 horas, sin embargo, la realidad es muy diferente. Actualmente solo abre de 9 de la de 9 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a viernes. Se debe acceder con cita previa y el equipo está formado por una trabajadora social, una educadora social, una psicóloga y cuatro abogadas, un número insuficiente para cubrirse toda la demanda real y mucho menos para cubrir las 24 horas que marca la ley que debe de ser presencial. Además, fuera de este horario te derivan a una línea de teléfono. No hay transparencia en los datos de financiación destinados a este centro. Se desconocen totalmente los avances del programa a casi un año de la apertura de puertas. Y con estas políticas actuales, el futuro del centro presume bastante incierto. Por eso, este lunes 24 de noviembre se hizo a modo simbólico una fila de mujeres esperando en la puerta a las 7 de la tarde, que es cuando el centro finaliza, simbolizando que hay muchas mujeres todavía que no están atendidas. Y otro año más y así hasta que siga siendo necesario, por el 25 de noviembre hubo una concentración manifestación en la Plaza España para denunciar todos los tipos de violencia machista, por el que vamos a leer el manifiesto que se leyó ese día y así llegar a través de las ondas libres a todas las compañeras y compañeros. Compañeras, compañeros, como cada 25 de noviembre, volvemos a tomar las calles. Las violencias contra mujeres y disidentes de género no son una excepción, son parte de un sistema que nos violenta, nos enferma y nos mata. Hoy estamos aquí, pero no estamos todas. Faltan las que cuiden, faltan las presas y faltan las asesinadas. Venimos con la rabia de quienes ven cómo se desmantela la sanidad pública. Se nos niegan diagnósticos, derechos y cuidados. Nos solidarizamos con las víctimas de cribado de cáncer de mama en Sevilla y el resto de... espacios propios. Esta crisis habitacional en la que vivimos acentúa la desigualdad y perpetúa las violencias. Así, no nos podemos emancipar ni tenemos protección. La crisis de la vivienda afecta más a las mujeres trabajadoras. Y es que en la cadena de la brecha salarial y a la de las pensiones se le suma la de la vivienda. Más de un tercio de los hogares sustentados por mujeres acaba bajo el umbral de la pobreza. Esto si tienen el privilegio de tener papeles y trabajo, porque si no, serán también víctimas de racismo o violencia institucional si quieren alquilar. El 22% de las mujeres sin hogar ha sufrido antes violencia machista. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 70% de las mujeres que sufren violencias machistas no denuncian su situación por miedo a perder su hogar o quedarse sin un lugar donde vivir. ¿Cómo salir de una situación de violencia y maltrato sin alternativa habitacional? Mientras desahucian a las familias de la clase trabajadora, los grandes tenedores, la banca y los... Y al otro lado de la línea tenemos a Elena, que es de Apoyo Mutuo Aragón y también de la plataforma Docentes Decentes. Y bueno, vamos con, antes que nada, buenas tardes. Y vamos con una noticia que leíamos ayer. Alumnas y alumnos del Instituto Grande Cobián perseguían a un profesor condenado por maltrato a la salida de clase. Bueno, tú... has estado siguiendo este caso desde el Instituto Goya. Bueno, ¿quién es este señor y qué pasa con él? Hola, buenas tardes. Mira, nosotras somos una plataforma de madres del Instituto Goya que nos unimos un poco para protestar el curso pasado cuando descubrimos que nuestros hijos eran alumnos de un profesor condenado por maltrato, violencia de género y vicaria, o sea, maltrataba a su expareja y a sus tres hijos. Y había sido condenado por 7 años de prisión, según el periódico El Mundo, que era lo que buscaron los chavales en Google, porque buscan a los profes. A ver, que han escrito un libro, salen sin camiseta, o qué pasa, y mira, sorpresa, condenado a 7 años por violencia de género el profesor de atención educativa que le daba a mi hijo, en este caso. Y entonces, pues claro, nos unimos y dijimos, ¿esto cómo va a ser? Ya. Tiene que pasar unos registros y... Claro, porque no está previsto, a ver, estoy leyendo 7 años de cárcel, Bueno, ¿y cómo no llegó a...? No sé, yo no soy experto en derecho. ¿Cómo es que no llegó a entrar en el talego este señor? No llegó a entrar porque le dividieron las penas por individuos maltratados. Uh-huh. Igual que sucede en el caso de los 6 de Zaragoza, que les unieron las penas y así sumaban un montón de tiempo y entraban a la cárcel. En este caso, qué curioso, pues le separaron las penas por maltrato por individuo. Entonces, como cada pena era de 1 año y 9 meses o una cosa así, pues no tenía que entrar en la cárcel. Además, le conmutaron la pena por a cambio de un curso de violencia de género y por unos trabajos a la comunidad. El cursillo lo hizo, pero los trabajos a la comunidad se negó a hacerlos y tuvo que pagar una multa de 1.530 euros, si no me equivoco, por no hacerlos. Así que así de barato sale el maltrato continuado de años y años a tus hijos y a tu expareja. Uh-huh. Un caso bastante grave. Y claro, otra pregunta que me viene, ya perdonarás mi ignorancia, ¿está previsto a priori que los agresores sexuales no puedan trabajar con menores? ¿Cómo un agresor, un responsable de violencia, además de violencia grave contra la infancia y contra su pareja, de violencia de género, cómo es que puede estar dando clase en la educación pública? Pues porque la ley no prevé estos casos. Tú, cuando vas a entrar a trabajar en contacto con menores, como por ejemplo es el caso de los profesores o los monitores de fútbol o de campamentos o entrenadores, cualquier actividad en contacto con menores, te piden que des un permiso para que te miren el certificado de delitos sexuales. Uh-huh. Y son esos delitos los que no te permiten ejercer esa actividad. Sin embargo, con los de violencia no ocurre lo mismo. Así que se da esta paradoja, que una persona que tiene una orden de alejamiento por que le impide ver a sus propios hijos, esté encerrado en un aula con los nuestros y las nuestras, así, legalmente. Uh-huh. Entonces, viendo que la situación era así, pues empezamos a escalar instancias. Bueno, pero esto no, es que es legal, no podemos hacer nada, ¿no? El servicio provincial, no, que no, inspección, no podemos hacer nada porque es legal. Pues no, es que así fuimos hasta la Justicia de Aragón, al final llegamos al Defensor del Pueblo y finalmente al Ministerio de Infancia y Juventud, que se ha puesto a disposición de hacer una modificación de una ley que se llama Ley de Protección a la Infancia y a la Juventud frente a la Violencia, que se le conoce como LOPIVI, una ley orgánica que quieren modificar por diferentes aspectos y que, bueno, que gracias a nuestra reivindicación y a que nos han escuchado, pues van a contemplar un artículo que impediría que situaciones como esta se repitan. Uh-huh. Nos lo has contado muy breve, pero ¿cuánto tiempo lleváis en esta lucha? Porque claro, ahora está en nuestro instituto y tú eres de una madre del Instituto Goya, nos dices. ¿Cuánto tiempo lleváis con este asunto? ¿Cuándo os enteráis cómo se va arrastrando todo esto? Porque me estás hablando Justicia de Aragón, Ministerio, bueno, es un montón, ¿no? De trabajo. Nos hemos movido rápido y bien, es lo que tiene organizarse, que da estas ventajas, que nos hemos juntado unas madres muy top. Y entre todas, pues una sabe una cosa, otra sabe otra y hemos ido recabando apoyos y bueno, la red feminista que tenemos de contactos en toda la ciudad también nos ha servido totalmente de trampolín, todo hay que decirlo, porque bueno, ya sabe, bueno, pues nosotras conocemos a gente pues del 8M, en fin, del feminismo de la ciudad. Y gracias a eso pues nos hemos movido rápido y bien, además lo hemos hecho todo sin caer en actos violentos ni nada de eso, sino pues a través de escritos y trabajo y más trabajo y internet y recogiendo firmas y tal. Esto nos enteramos a principios de octubre, recién empezado el curso, estamos hablando de 2024, y para el 23 de diciembre de 2024 terminaba la consulta pública que había abierto el Ministerio para consultar acerca de la reforma de la LOPIVI, esta ley que te comento, para que la gente del pueblo aportase sus propias iniciativas. Y entonces ahí nosotras también participamos. Y bueno, ya ese plazo se cerró. Ahora mismo el punto está en que están a punto de sacar el anteproyecto de ley de esta reforma, que saldrá en los próximos días, entendemos. Ya llegan tarde porque pensábamos que iba a salir la semana pasada. pero no ha salido todavía. Pero vamos, se va, está a punto de salir. De hecho, nos han confirmado en el Ministerio que existe ese artículo que recoge precisamente esta reivindicación nuestra, y vamos, que ahora pues faltará pues que lo retoquen, que lo voten, que todavía queda una parte muy complicada, teniendo en cuenta la gente que hay ahí dentro del Congreso. Y de hecho nos han citado para reunirnos con diputadas del Congreso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que tienen mucho interés en hablar con nosotras, y vamos a ver por dónde respira pues todo el mundo que podamos, sobre todo el PSOE, ¿no? Claro. Vamos a ver qué pasa. Bueno, porque claro, no sé, una curiosidad también en vuestro camino, ¿qué os decían en, no sé, qué os decía la Inspección de Educación? Y porque claro, este señor, lo cierto es que sigue dando clase. Claro, este es el caso del que nos hemos enterado, que vete a saber que jugando a la especulación puede haber más casos de los que no hayamos tenido ni idea, ¿no? Pues fijándonos en las estadísticas, pues calcula, echa dos por centro, que claro, es que no es el tema exactamente. Este tío pues nos tocó a nosotras, ahora les ha tocado al grande Cobian y por eso estamos protestando todavía, pero no es el tema este señor, no vamos contra este señor, vamos contra el agujero en el sistema que permite esto. Entonces, bueno, ayer, como decías, pasó esto de que los chicos y las chicas del Instituto Grande Cobian a la salida del profesor lo persiguieron, fueron detrás de él andando. Y fue un momento un poco triste porque, claro, no, nosotras no hemos ido con la intención de que haya ningún problema, y vamos, tampoco hubo ningún problema, ¿eh? Siguieron un ratito andando por la calle y ya está. Sí. Y es normal y lógico, porque los chavales, es que ante una situación así de incoherente, porque tú estás escuchando el discurso que les estamos enseñando a los chavales y las chavalas, pues que no al bullying, no a la violencia de género, no a las violencias sexistas, no a las agresiones, no, claro, y luego resulta que tu profesor es un maltratador, y claro, pues los chavales, es que claro, es normal que no entiendan la situación y que reaccionen pues en la medida de sus posibilidades. Entonces, bueno, pues aclarar que nosotras no instamos a los chicos ni a las chicas a seguirlo ayer, y que no pasó nada al fin y al cabo, y que bueno, que si no queremos que se den estas situaciones, lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra para impedir que sucedan. Además, justo sucedía un 25N, un 25 de noviembre, un día muy muy simbólico, porque es el día precisamente contra la violencia contra las mujeres, o sea, contra la violencia de género. Efectivamente, es que encima hicimos la concentración ayer por eso, y después fuimos a la manifestación con el 8M, que nos acogieron como igual que el año pasado. Y estuvo fantástico, la verdad. Un día muy intenso y reivindicativo, y que hace mucha falta. Pues sí. Y bueno, nos has dicho que está pendiente la aprobación de la ley, que os van a recibir nada menos que en un ministerio. No sé si conoces otros casos o cómo ves el futuro, ¿no? De cara a que esta situación deje de estar presente en la educación. Poco a poco vamos conociendo casos, porque tenemos Instagram y X, y nos van llegando cosas. Por ejemplo, desde el curso pasado estamos en contacto con gente de Mallorca que tenían una situación similar. No es la misma, pero cabe en el marco de esa reforma de la ley, impediría también el acceso del profesor que está impartiendo clase en un colegio de Mallorca. En este caso es un cole de primaria, y es otra casuística distinta, pero que, como te digo, pues cabría en el marco de esa reforma. Y estamos en contacto con ellos, con el cole nuevo al que ha ido este año ese profe mallorquín, y con algunos otros casos que nos van surgiendo, pues claro, que se ponen en contacto con nosotras porque ven que nos hemos movido mucho. Entonces, bueno, entendemos que están a tiempo algunas casuísticas de contemplarse todavía, porque el anteproyecto de ley está a punto de salir, entonces lo tienen que discutir, lo retocarán, quitarán algunas cosas, pondrán otras, entiendo yo, que tampoco soy experta, ¿eh? Claro, bueno, yo tampoco, ¿eh? Por eso me ha sorprendido en parte que esta situación se pueda llegar a producir, ¿no? Y también luego, bueno, las inefables, las malditas redes sociales, la rumorología, no, si es una buena persona, si... Sí, siempre saludaba. Sí, siempre saludaba, sí. A mi hijo le puso sobresaliente en atención educativa, sirve de termómetro. Ah, bueno, o sea, no solo saludaba, sino que ponía buenas notas. Bueno, a lo mejor el que tiene mucho mérito es tu hijo, ¿no? El profesor, al sacar un sobresaliente. La verdad es que creo que el chiquillo se merece todo, pero que no fue gracias a su mérito, sino pues porque puso muy buenas notas en general y ya está. Bueno, y también decir, bueno, os habéis encontrado... Vale, parece ser que desde el gobierno central, pues bueno, hay cierta anuencia, pero ¿os habéis encontrado oposición? ¿Habéis tenido roces en vuestra lucha? Si no quieres, no tienes por qué contestar, ¿eh? O sea, políticamente, públicamente así, no, pero sí que, por ejemplo, hoy he leído un artículo que ponía en el foco en la reinserción laboral. Y bueno, queremos decir que por supuesto creemos en la reinserción laboral. Yo concretamente no creo en el punitivismo, pero entiendo que igual que una persona que ha cometido delitos sexuales no debe de estar con niños porque cae de cajón, pues una persona que le pega a niños tampoco. No. Y de hecho nuestra reivindicación inicial era que no tuviera violencia contra menores. El anteproyecto de ley lo que propone, lo que nos han enseñado desde el ministerio, es que no tenga antecedentes en violencia de género, que eso incluye la violencia vicaria. Claro. Que los niños van dentro de la violencia de género. O sea que es más amplio de lo que nosotras queríamos de primeras reivindicar, porque no queríamos que tuviera mucho tufillo feminista para que tuviera apoyo. Pero por supuesto nos alegramos un montón de que así sea, porque no podía ser de otra manera realmente. Bueno, quien agrede a su pareja, aunque no agreda necesariamente a sus hijos, los está agrediendo. Los está agrediendo igualmente. También. O sea, eso yo creo que lo tendríamos que tener claro. Estamos de acuerdo. Bueno, no te quiero entretener mucho más, que te oigo con la voz un poco tomada. Y bueno, y para el futuro, más, seguirá vuestra plataforma. Un mensaje positivo, venga, que siempre nos gusta acabar con un mensaje alegre y positivo. Mi mensaje más positivo es el resultado que da organizarse. Esto es lo que decía yo ayer en el manifiesto, es que luchar sirve, que el apoyo mutuo sirve y que organizarse sirve. Que si no nos hubiéramos juntado este grupete de madres feminazis y locas de la vida, pues esto no hubiera pasado, porque el profesor pasó por institutos anteriores, estuvo en el Valdespartera, en varios, que no recuerdo ahora los nombres, y ha pasado sin pena ni gloria. Así que hubo gente que protestó y tal y se informó, pero claro, te dicen es que es legal y dices, ah, vale, y bajas los brazos. Nosotras no hemos bajado los brazos y creo que esa lección que les damos a nuestras hijas y a nuestros hijos, creo que es lo más importante de todo lo que hemos hecho. Es decir, que sepáis que se puede luchar contra las injusticias y que lo que hay que hacer es trabajar bien y organizarse. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias, Elena. Gracias a ti. Nos escuchamos y un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Radio Topo 101.8 de la FM. Strawberry feels forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down. I'm going to strawberry fields. Y estamos aquí con Edu, que Edu Lucas, que esta tarde nos va a dar una charla aquí en Zaragoza y es responsable de Relaciones Internacionales del Sindicato IAC de Cataluña y también uno de los organizadores de la Global Summit Flotilla que acudió a Gaza y que, bueno, pues como todas las personas que participaron en la flotilla, fue detenido y a posteriori, pues bueno, repatriado al Estado español. Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes. Bueno, también está la compañera, que aún no he dicho nada. Jamás me perdería esta entrevista, es súper interesante. Muchas gracias, Edu, por estar aquí. Y bueno, pues más o menos ya sabemos qué fue lo que pasó, pero si nos quieres contar un poco, ¿en qué barco acudías? ¿Cómo fue la detención? Así someramente, porque bueno, queremos situar el protagonismo más en la flotilla que a lo mejor en vuestra vivencia. Sin duda, nuestra vivencia no tiene, digamos que no es relevante frente a lo que está padeciendo el pueblo palestino. El foco nosotros lo ponemos en donde tiene que estar, que es la lucha de Palestina por su libertad y por el genocidio que está padeciendo a manos del sionismo, tanto en Gaza como en Cisjordania, que no se habla tanto, pero que lo está padeciendo diariamente. Mm-hmm. Si me permitís, también quería agradecer a la CUT, que ha sido la organización que ha motivado que yo pudiera estar en Zaragoza. Y creo que es importante porque su vínculo con la lucha por Palestina también es muy importante. Mm. Y bueno, pues eso, cuéntanos un poco cómo fue eso de la... Bueno, ¿ibais? ¿Cuánta gente ibais en el barco? Siempre han curiosidad. Sí, a ver, nosotros íbamos en el Adara. Uh-huh. Adara era una goleta turca de 24 metros de eslora. Su capacidad tendría que ser de 12 tripulantes, bueno, de 12 pasajeros. Con 15, digamos que iríamos justos, pero estaríamos dentro de la línea, y sin embargo íbamos 23, con lo cual había una humanidad importante y eso condicionó mucho tanto el trayecto como la experiencia. Y bueno, llegasteis, os sucedió un poco lo que a todo el mundo, ¿no? Llegáis todavía en aguas internacionales, os detienen, es un detalle importante, ¿no? Porque a los barcos se os para cuando no estabais ni tan siquiera en las aguas territoriales de Gaza, ¿no? Sí, en todo caso, para poner en contexto, por ejemplo, en mi caso era la tercera vez que participaba en una flotilla. Participé en la de Estambul, en la cual el sionismo ya no nos dejó ni salir de puerto porque a través de problemas administrativos legales quitó la bandera que llevamos de conveniencia y con lo cual nos dejaron salir de puerto y nos quedamos en Turquía. La segunda fue a principios de este año que intentamos salir desde Malta. En Malta cambiamos la estrategia, pusimos el barco en aguas internacionales y nosotros lo que íbamos era hacer el transfer a través de barcos más pequeños desde Malta hasta el barco. La noche que íbamos a hacer el transfer nos bombardearon con dos misiles, con dos drones. Los sionistas bombardearon tanto el casco del barco como el generador, impidiendo que pudiéramos salir. Es decir, estábamos avisados por otras flotillas que las aguas internacionales no son tan seguras como en principio deberían de ser, que se vulnera la ley marítima cada vez que cree oportuna al sionismo, y esta vez teníamos claro que iba a ocurrir exactamente lo mismo. Mm. Lo que ocurre que esta vez nuestro propósito, después de venir de una experiencia previa que era la marcha por el Cairo, que queríamos ir andando del Cairo a Rafa, y al Sisi nos lo impidió con una represión brutal y con una agresividad y una brutalidad policial importante, decidimos que la flotilla tenía que ir más allá de tirar un barco o de tirar un par de barcos o de tirar de cinco barcos, y pretendíamos hacer la flotilla más importante que se hubiera hecho jamás. En esa situación planteamos que 50 barcos como mínimo salieran al Mediterráneo, sabiendo que la intercepción llegaría, lo que no sabíamos cuándo ni cómo. Uh-huh. Teníamos claro que iban a vulnerar, como han vulnerado siempre, todas las leyes. Sabíamos que las aguas internacionales no eran seguras, entre otras cosas porque hay una absurdidad internacional o una perplejidad internacional que habla mucho del poco decoro político que se tiene con esta situación. Las aguas internacionales tienen que ser respetadas, pero las aguas territoriales de cada país, en principio, es una vulneración de la soberanía. Uh-huh. El primer ataque que recibimos en esta flotilla fue en Túnez. Sí, es que te quería preguntar sobre eso, sobre los ataques previos. Exacto, porque claro, exacto. Es que si el sionismo no se corta con los palestinos, pero no se corta ni con el Estado tunecino ni con nadie, ¿no? Efectivamente. Por eso te comentaba, te ponía en antecedentes con lo de Malta, que se vulneró la ley en agua internacional, pero ya en Europa. O sea, no estábamos ni en casa de Dios ni en ningún sitio, estábamos en Europa y todo, y así se vulnera. Pero en Túnez se produjeron dos ataques por artefactos incendiarios que fueron a los cascos de dos barcos. Allí lo más perplejo es que teníamos las imágenes que así lo cercionaban, que lo acreditaban, y todo así el gobierno tunecino nos decía que bueno, que igual era una colilla. Claro, tú miras las imágenes y en Túnez se fuman unos cigarros enormes de aproximadamente 2 palmos, o no se entiende que una bola de fuego de aproximadamente la medida de un balón de fútbol pueda colisionar con un barco y provocar los daños que se provocó. Esos dos fueron los dos ataques, fueron en 2 días distintos. Posteriormente un ataque saliendo de Sicilia, la noche que salimos de Sicilia, hubo el ataque más duro, que fue cuando el cielo se pobló de drones. Uh-huh. Y sufrimos aproximadamente unas 18 detonaciones entre bombas sónicas y bombas de elementos químicos corrosivos que cuando caían pues hacían su función, ¿no? Su mala uh-huh. función. Y eso se produjo en agua internacional también. Uh-huh. De esa noche, que fue la más bestia, recibimos 2 ítems. El primero era que las compañeras que iban en un barco, que eran italianas, que eran parlamentarias europeas, recibieron una llamada del gobierno italiano diciendo que al día siguiente los bombardeos iban a ser con fuego real y hundiendo barcos. Uh-huh. Tened en cuenta que cuando se efectúa esta macroacción de drones, nosotros no sabíamos si el fuego era real, si era sónico, si los elementos corrosivos iban a más. Hubieron un par de desperfectos en barcos, en mástiles. O sea, que la cosa, digamos que fue tensionada, porque tampoco era en plena noche. Los ataques normalmente se producen siempre en plena noche, porque son intimidatorios, porque son para lo que son. Y a partir de ahí, recibir la información del gobierno italiano diciendo que al día siguiente esos bombardeos iban a ser con fuego real y hundiendo barcos, pues generó un poco de ansiedad dentro de la flota, pero teníamos claro en la inmensa mayoría de que teníamos que continuar. Esa acción de continuar con esa predisposición del sionismo de ir un paso más allá provocó algo impresionante, que fue que las noticias llegaron sobre toda tierra, la gente ya tenía un apoyo importante y a la vez pienso que ese intentar ir más allá provocó que la gente aún saliese mucho más a la calle. Uh-huh. Tened en cuenta que si no nos ha pasado nada más ha sido gracias al apoyo internacional de los movimientos sociales, no de los gobiernos. Los gobiernos han ido a remolque. Han sido los movimientos sociales, como siempre, los que han provocado que luego los gobiernos se posicionen. Es decir, nada nuevo que no sepamos y que a veces este capitalismo estúpido nos hace creer que la lucha no tiene sentido y que nada cambia. Pues no es verdad. Cuando salimos a la calle, cuando somos proactivos, cuando luchamos, hacemos que los gobiernos tomen posiciones que no querrían y tomen decisiones que se querrían ahorrar. Y en este caso pusieron el grito en el cielo. Sabemos que hubo mucha actividad diplomática, entre comillas, y fue cuando los gobiernos empezaron a tirar barcos de la Armada al agua. Bueno, fuisteis conscientes de, no sé, fuisteis conscientes de la movilización que estaba habiendo, y también erais conscientes de, bueno, supongo que estabais conectados por teléfono, etcétera, etcétera, de que el pueblo palestino era consciente a su vez de vuestra presencia, de vuestra acción solidaria. Sí, la información nosotros la teníamos al minuto, porque nosotros disponíamos de una red de Sterlings que nos daban coberturas. A veces no funcionaban muy bien, pero nos daban coberturas y a la vez nos autoprotegía, porque podíamos informar puntualmente y las imágenes eran en streaming que proporcionaban que las cosas que nos pudieran suceder quedaran reflejadas. No obstante, sí que quería comentaros que nosotros en todo momento, como os decía, somos meros instrumentos. Nosotros no somos los protagonistas. Cuando la derecha recalcitrante de casi todo el mundo nos dice que 500 pijos nos tiramos al Mediterráneo en un crucero de lujo prácticamente, y que los 7 días que pasamos en prisión, o los 6 días más el día de retención, nos pasamos en prisión, prácticamente estábamos en un spa. Bueno, pues eso es ridicularizar el movimiento, y a mí ya me está bien, porque cada vez que practican la sorna lo que me están diciendo es que les hemos estado haciendo daño, ¿vale? Pero el hecho de que nosotros tomásemos la iniciativa de este movimiento global por Palestina se hizo porque precisamente desde Gaza los compañeros y compañeras con los que tenemos contacto a diario siempre que podemos por las comunicaciones nos estaban diciendo: no recojáis más dinero para aportar comida y agua porque no llega. La comida se está pudriendo, la están utilizando para dejárnosla allí para que la veamos, pero no la tenemos, y encima los puestos que nos están poniendo para ir a recoger sirven para seguir matándonos. Tenéis que montar algún pollo políticamente muy activo, tenéis que darle un golpe a la mesa, tenemos que romper el silencio mediático, tenemos que hacer que los gobiernos se posicionen de una vez, y tenemos que armar algo grande. Se nos ocurrió eso, se nos podía haber ocurrido cualquier otra cosa, lo probamos por tierra, posteriormente lo probamos por mar, porque respondía a las necesidades del pueblo palestino. No responde a una necesidad personal mía de meterme en un barco 32 días y pasear por el Mediterráneo. Como elementos de la lucha, lo que hicimos fue aquello que se nos ocurrió respecto a las necesidades del pueblo palestino en ese momento. Luego, con el tiempo, te das cuenta de que has participado en un espacio más grande de lo que incluso sabías. Porque, por ejemplo, en el movimiento que te decía de ir andando del Cairo a Rafah, lo más importante que se consiguió fue que eran 4.000 personas las que estaban dispuestas a ir hasta Rafah andando. Pero la Sumut venía en convoy por Libia y eran 7.000. 1.000 bajaban de Turquía, y la flotilla de la Libertad había tirado el Madeleine, un velero que se acercaba también hasta Gaza. Es decir, por primera vez, que es lo más relevante, las grandes coaliciones internacionales por Palestina de casi todo el mundo se estaban movilizando a la vez. De ahí, de la represión, salió una reunión en Túnez donde se acordó que la próxima iba a ser mucho más fuerte, que allí nace la Global Summit Flotilla, con todas las coaliciones. Incluso la gente de Asia, a través de su Summit, se coge y se posiciona. Es decir, es el primer momento donde el movimiento global palestino se engloba y decide participar conjuntamente. Sin esa gran coalición, todo lo que hicimos no hubiera sido posible. Y todo responde a la petición del pueblo palestino. Eso se combinó con muchas otras cosas. La gente en la calle, por ejemplo, las acciones que hubieron con la vuelta ciclista, que me pareció tremenda, tremenda. El boicot que se está ejerciendo en los espacios públicos, tanto de espectáculos como de deporte, para impedir que los equipos vayan. Todo esto ha conformado un movimiento que generó que, por ejemplo, a nosotros no nos pasara mucho más de lo que querrían que nos hubieran pasado. Uh-huh. Si estamos enteros, seguramente es gracias a todo eso. Por eso digo que nosotros somos uno más. Uh-huh. No somos ni estrellitas, ni héroes, porque cuando a mí me llaman héroe o valiente, lo primero que les digo, no, nosotros estábamos cagados de miedo. Uh-huh. Solo los psicópatas no pasan miedo. Y nosotros psicópatas somos muchas cosas, pero psicópatas aún no. Uh-huh. Y miedo lo tienes que tener presente, lo único que ese miedo no te tiene que atenazar. Y sencillamente tener la predisposición de ir un paso más allá, de que el miedo no te limite, pero tener presente que evidentemente aquello que estás haciendo es peligroso, pero listo, uh-huh. sin más. Perdona, no sé si te he contestado porque me he ido por los cerros de Úbeda y me he ido... Para me mí está todo clarísimo. Está genial y también esta acción pues le muestra lo difícil que es para los medios de comunicación masivos seguir legitimando el sionismo o por lo menos no lavarle la cara o por lo menos ya sabemos que no lo van a condenar porque no podemos esperar nada de ellos, pero en esta situación sí que lo han tenido mal para no defenderlo, por lo menos para no atacarlo, porque ha sido pues algo muy coordinado, estaba muy presente en la calle cuando lo de la Vuelta Ciclista a España, que por lo menos aquí se ha vivido mucho, porque es que no hay territorio por donde hayan pasado que no haya habido movilizaciones, boicots o todo a la vez. Entonces pues como que lo han tenido muy difícil para seguir defendiendo el sionismo. Uh-huh. Y luego también, bueno... A nivel internacional, lo impune que es... Y la poca valentía que tienen determinados países como para hacerle frente a todo lo que pasa en aguas internacionales o los temas así como más diplomáticos que llevan a escondidas o por lo menos no de manera pública, pero aún así la cobardía que tienen a la hora de tener que hacer frente al sionismo que se ha dejado bastante presente. Sí, perdonar, dos cosas. Tres. Una... Yo creo que la repercusión ha sido tan amplia porque tuvimos la gracia de unir a más de 50 naciones entre los representantes, con lo cual había mucha comunidad internacional interpelada, con intereses propios, con lo cual no podían dar la espalda. La otra, el hecho de que los medios de comunicación... Yo llevo aproximadamente... Yo tengo 58 años, llevo 40 de activismo formal, unos más informal... Y jamás recibí la comprensión ni incluso el cariño de según qué medios de comunicación que hasta ahora jamás nos había dado bola, jamás. Uh-huh. Y yo siempre empezaba agradeciendo el hecho de que nos dieran la oportunidad de micros, y estoy hablando de medios institucionales, portadas de diarios, minutos de televisión incluso, pero minutos largos de televisión, pero siempre hacía la misma reflexión, agradeciendo lo que estaban haciendo. De verdad, nos tenemos que poner en peligro nuestras vidas para que nos deis cabida. O sea, ¿cómo puede ser que 500 personas, que no dejamos de ser privilegiados, 500 privilegiados que sabemos que tarde o temprano llegaremos si no un loco nos pega un tiro, uh-huh, sean mucho más importantes que 70.000 muertos en Palestina? Uh-huh. O sea, ¿cómo puede ser que los medios de comunicación se ocupen más de mi persona que no de 70.000 muertos? Y a la vez les hacía una reflexión. Quizás si vosotros estuvierais haciendo vuestra faena y cada día denunciaseis la situación, yo no me tendría que poner en peligro. Ni tendría que ir en barco, ni tendría que hacer las tonterías que tengo que hacer. No digo tonterías para... Uh-huh. Pero para esta historia, ¿no? Y luego la comunidad internacional. De la comunidad internacional hay mucho que hablar. Y sobre todo el Estado español y de los estados que generosamente han reconocido el Estado de Palestina, pero que luego no son coherentes con su decisión. Un ejemplo. Cuando tú reconoces el Estado de Palestina, reconoces también sus aguas territoriales. Cuando nosotros anunciamos que vamos a ir a Gaza, la comunidad internacional que tiene la predisposición y además, además ha hecho, solemnemente el reconocimiento de Palestina como país, tendría que estar abriendo, primero tendrían que ser ellos los que abriesen el corredor humanitario. Fijo, si no tienen narices de hacerlo, lo que tienen que hacer es proveer la situación explícita para que nosotros lo pudiéramos abrir. Eso quedó en nada. Quedó en nada porque Italia manda dos fragatas de guerra y el Estado español lo que envía es una corbeta. La diferencia entre una fragata y una corbeta es que la corbeta no es un barco de guerra. Es un barco de apoyo y auxilio. Este barco de apoyo y auxilio, para que os hagáis una idea, funciona 25 nudos. Es una velocidad alta para el mar. Nosotros con nuestras cascarras de barcos, porque era lo que nos podíamos permitir, estábamos trabajando máximo a 4 nudos, 4 nudos y medio, para que los veleros pequeños no quedasen atrás. Es decir, en 3 días la corbeta llegaba a nosotros, pero vamos, y como no frenase, pasaba de largo. Quedó en Creta. Quedó en Creta diciéndonos que estaba repostando. Alguien se le olvidó poner gasoil en el barco. O sea, algo tremendo. Las fragatas italianas nos dejaron a 130 millas de Gaza. La intercepción se produjo a 90 millas de Gaza, en agua territorial. Si hubiera habido la custodia, no hubiera existido. ¿Pero qué ocurre? Que son incoherentes. Porque hablando con todo el consulado, con toda, que luego en todo caso podemos hacer un apartado de cónsules y puñetas de estas, de sus actuaciones, que también son absolutamente lamentables. Pero hablando con ellos, yo les decía, siguiendo vuestra lógica, no la mía, vosotros tendríais que estar custodiando la flota. Esa custodia de flota, si nuestro barco lleva bandera del Estado español y es interceptado en agua internacional ilegalmente, es una vulneración de la soberanía de su Estado. Del Estado español. Y por tanto, lo que tendría que estar haciendo como miembro de la OTAN, siguiendo su lógica, que yo no soy pro-OTAN, pero su lógica sí, es coger inmediatamente el Estado agresor, que es un tercero, que es Israel, que no forma parte de la OTAN, tendría que estar recibiendo toda la fuerza de la OTAN contra ese Estado que vulnera la soberanía de un Estado de la OTAN. Claro, y me miraban y me decían... Claro, pero eso sería un enfrentamiento directo. Me cago en Dios. Perdón por la expresión. Pero dices, ¿pero de qué cajarajo estamos haciendo? O sea, llevan 2 años de enfrentamiento directo, de enfrentamiento directo, y ahora resulta que tú, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir, por favor, oye, mira, qué tal, qué cual? Qué... No me jodas. Y para evitar toda esta historia, porque los estados son así, cogen y te dejan a 130 millas náuticas, no sea que haya una agresión directa a un barco de la Armada. Porque agresión a su Estado, al que ellos creen, sí que la hubo, porque hubieron apropiaciones y secuestros en barcos con bandera del Estado español. Por lo tanto, se vulneró la soberanía del Estado español y no se dijo absolutamente nada. Y luego el papel del consulado y de la unidad consular, absolutamente lamentable. Absolutamente lamentable. Lamentable en Malta, lamentable en el Cairo, cuando nos decían no haber venido como solución, y lamentable en esta última misión, donde nos vino a ver a la prisión, la durada del encuentro fue apenas de 5 minutos, en esos 5 minutos le pudimos poner en el tiempo, nos dijo que ellos habían venido el viernes, es decir, un día después de habernos cogido, pero que no los habían dejado pasar. Claro, el cónsul era catalán, como yo, y yo le dije, hombre, pues imagino que debes de haber montado un pollo internacional de la hostia, porque si a ti no te dejan hacer la faena desde el viernes, debes de montar una patuleta aquí, que vamos, porque no tengo la manera de saberlo, pero cuando salga habrá sido la hostia. me decía, no, es que, claro, aquí las cosas son distintas. Digo, joder, y seguirán siendo distintas hasta que tú actúes así. Uh-huh. Pero hasta el punto que acaba la entrevista con el cónsul cuando viene un policía y dice, se ha acabado. Y el cónsul recoge los papeles y digo, ¿pero qué cojones haces? Dice, no, es que, pero si te lo está diciendo un puto policía. Tú eres el cónsul, tío. No, no, es que aquí tenemos que obedecer. Dime, cago en Dios. Es decir, estamos en esa supeditación absoluta de lo que ocurra en los distintos estados y la diplomacia que se pueden sacar de las narices, ¿no? Nos pasó en, no nos pasó únicamente en Israel, sino que nos ha ido pasando sistemáticamente allí donde nos hemos encontrado. Con lo cual, no deja de ser otra vez el postureo, el decir que haces algo cuando no lo haces y el decir que te estás preocupando cuando realmente no haces absolutamente nada por lo mismo. Y bueno, como no te queremos robar mucho tiempo, que sabemos que luego tienes otra cita, bueno, y qué saber de cómo ahora está Palestina. Claro, también lo hemos dicho al principio, hablamos mucho de Gaza, pero claro, la situación en Cisjordania sigue siendo muy fastidiada, incluso últimamente ha vuelto a haber bombardeos en Líbano, en el sur de Líbano, o sea, bueno, cómo, ¿qué sabes ahora? ¿Qué nos puedes contar de la situación actual? Pues mira, nosotros tenemos hilo directo en Gaza y en Cisjordania. Y más o menos pues sabemos por los compañeros y compañeras aquello que está aconteciendo. También sabemos por los medios y por los contadores que se están utilizando que desde la supuesta proceso de paz, que no deja de ser una tregua trampa, absolutamente vulnerada desde el primer minuto, ya son casi 324 muertos y uh-huh. casi 400 y pico ataques recibidos por la población desde la supuesta tregua, ¿no? La situación es cada vez peor porque no hay alimentos, no hay agua, lo sabemos todos, pero eso se está acuciando. Y ahora es un momento verdaderamente dificultoso porque la gente parece que ha bajado los brazos pensando que este proceso de paz puede ser o legítimo o posible. Eso dificulta muchísimo el poder hacer cosas en la calle porque la gente está como medio dormida. Los medios, hasta el punto de que los medios también han vuelto al silencio, porque creen que es una cosa pasada. Los muertos siguen aglutinando cada día más muertos en las calles y la vulneración de derechos sigue perpetuándose. Y no solo en Gaza, está ocurriendo en Gaza, pero como bien dices tú, en Cisjordania. En Cisjordania está ocurriendo desde siempre. Yo uh-huh. invito a la gente que mire gráficamente lo que era Cisjordania o el West Bank en el 48 a lo que ha acabado siendo ahora, que es un archipiélago en tierra de espacios delimitados donde casi no hay ni posibilidad de encontrarse entre sí, y esto se debe a lo que están padeciendo a día de hoy, que lo llevan padeciendo años y años, décadas, que es a la apropiación de tierras por parte de los colonos, las torturas y violencia extrema por parte de los colonos, la militarización de los colonos a través del gobierno sionista, la participación de policía y militares en apoyo a los colonos, y que eso está haciendo que en Cisjordania la situación sea insostenible, absolutamente uh-huh. insostenible. Y para aquellos que siempre encuentren una excusa para el empleo de la violencia de Estado, decirles que aquellos que no mueven una pieza por Gaza porque allí está Hamás, pues hacer la reflexión que en Cisjordania no existe Hamás y que se están haciendo las mismas tropelías o más sistemáticamente. Uh-huh. Entonces, claro, lo que estamos delante es delante del exterminio del pueblo palestino, está viviendo un genocidio por parte del sionismo y que entre todas y todas tenemos que decir basta, que no valen procesos de paces que encima no cuentan con los palestinos, que no cuentan con la territorialidad, porque se habla de Gaza pero no de Cisjordania, y por tanto no puede haber proceso de paz sin la participación de todos los palestinos en toda Palestina. Y para que eso sea así, solo poner de ejemplo, si nosotros nos hemos podido librar de algo más grande. Gracias a la participación de la gente en las calles, lo único que va a salvar al pueblo palestino es que la gente continúe en las calles. Es posible que se cambien las cosas, lo hemos demostrado. Hará falta que la gente se mueva, no por nosotros, que no somos importantes, sino por el pueblo palestino, porque es realmente quien lo está padeciendo. Muy bien. Pues bueno, como sabemos que tienes otra cita dentro de 10 minutos, que estoy viendo el reloj aquí, pues muchas gracias, Edu. Y no sé, nos escuchamos esta tarde en la charla. Pues sí, muchas gracias por la experiencia, por visibilizar una vez más el monstruo del sionismo y hasta dónde alcanza. Que aún así es muy inspirador, pues, saber que hay semillas germinando en más de 50 naciones, y así seguiremos confrontando en la medida de nuestras posibilidades y luchando por Palestina libre. Si me permitís, lo único, primero agradeceros el hecho de darnos esta oportunidad de poder alzar la voz y visibilizar, y luego deciros que esto no ha acabado. O sea, estamos ya construyendo una nueva flotilla que será mucho más grande, mucho más contundente, con mucha más gente, con mucho más barcos. Y no solo eso, estamos preparando una nueva acción antes de esa flotilla, porque creemos que el movimiento tiene que perpetuarse y tiene que vincularse hasta que Palestina sea libre. Gracias y hasta pronto. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Apoyando la financiación de Ara Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Ara Info, el diario libre de Aragón. Necessitem la teva suscripció. No estarà a la venda, té un preu. Bueno, no nos ha quedado mal el programa, ¿no? Hemos hablado poco, como ya hemos dicho. Súper completo, ha sido agosto. Muy bien. No esperéis que sea tan bueno otras semanas, ¿eh? No, ni que haya tantas movilizaciones. ¿O sí? O sí, oye, ojalá. Así que hasta la semana que viene, ¿no, compañera? Más y mejor. Salud y anarquía. ¿Cómo no? Día, recurso de día, día tras día, y el dinero no lo volvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no había salido.